Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos a una nueva emisión del noticiero semanal del Sistema Continental de Información y Comunicación, un noticiero donde la patria grande es noticia. Desde la República Bolivariana de Venezuela les saluda a Yelén Correa para acompañarlos en esta nueva propuesta político-comunicacional que reúne a medios alternativos, comunitarios y a colectivos comunicacionales de diferentes territorios y realidades nuestroamericanas. Tuvimos una semana con muchos eventos importantes para los movimientos sociales y pueblos de América Latina. Por un lado, la República Hermana de Colombia tuvo su firma y plebiscito por la paz, donde, en contra de lo que se esperaba, ganó el no. Vamos a estar muy atentos y solidarios, solidarias, con los sucesos que se vayan desarrollando en este país. Además, el pasado 28 de septiembre, organizaciones sociales, feministas y de la diversidad sexual de toda Latinoamérica se reunieron y realizaron diferentes actividades para conmemorar un nuevo día por el aborto legal, seguro y gratuito en nuestros países, donde, recordemos, la muerte de mujeres por abortos clandestinos aparece entre las primeras causas de muerte materna, un tema preocupante. Con este repaso nos vamos a meter de lleno a nuestro informativo semanal continental. Saludamos al compañero Víctor Rodríguez de Corresponsales del Pueblo Venezuela, que nos reporta desde la frontera con Colombia, donde pequeños productores familiares se reunieron para promover una nueva jornada de intercambio de semillas y de experiencias agroecológicas productivas para garantizar la soberanía alimentaria de la población. Recordemos que la guerra económica en Venezuela, además de llegar a los bienes y productos de primera necesidad, también afecta todos los insumos agrícolas necesarios para la producción. En tal sentido, vamos a escuchar el testimonio del profesor, investigador e integrante de la Red Socialista de Agroproductores del Táchira, Clemente Linares, con la compañía de Víctor Rodríguez de Corresponsales del Pueblo Venezuela. Productoras y productores urbanos, periurbanos y rurales, junto a docentes, investigadores, estudiantes y conuqueros, lo que se conoce en Venezuela como pequeños productores familiares, se reunieron esta semana en la capital del estado Táchira, en la República Bolivariana de Venezuela, para promover una nueva jornada de intercambio de semillas y de experiencias agroecológicas productivas para garantizar la soberanía alimentaria de la población, en el marco de lo que se conoce como guerra económica, que no solamente ha encarecido los insumos, ha acaparado los productos y ha incentivado una ilógica de especulación de medida en los precios que afectan a los procesos inflacionarios en los productos primarios, las y las coluqueros de la región andina, junto a investigadores, estudiantes e instituciones del gobierno venezolano, ensayan estrategias para superar la crisis planteada por las acciones del capital especulador y las sensibles fallas en los sistemas de producción y distribución de las empresas recuperadas por el gobierno. En tal sentido, hablamos con el profesor e investigador e integrante de la Red Socialista de Agroproductores del Táchira, Clemente Linares, quien también se refiere a lo que tiene que ver con la lucha contra las semillas transgénicas en el país. Buen día, es muy alentador, es muy esperanzador el armar eventos de este tipo y que logremos una respuesta, una convocatoria de este tipo con agricultores, campesinos, productores de semilla que han respondido a esta convocatoria con motivo de la celebración del Día de la Semilla. La semilla, estamos rescatando la semilla local, la semilla campesina, la indígena, la afrodescendiente, la semilla que nos empodera y que nos libera de las transnacionales. El 80% de la semilla en el mundo está controlada por 5 transnacionales. Y eso significa unos grilletes, unos amarres que debemos liberarnos en la construcción de este modelo alternativo, un modelo libertario, un modelo realmente empoderador del poder popular. tenemos que hacer énfasis en este insumo vital como es la semilla. No podemos tener soberanía agroalimentaria sin una semilla autóctona, una semilla producida por el propio pueblo, y de esto se trata, de entregar las herramientas, de dar a conocer la ley de semilla recientemente aprobada, y que se trabaje con el Comité Popular para empoderar a los agricultores, a los campesinos, a los indígenas en el proceso productivo de su semilla. Este fue un nuevo informe de Víctor Rodríguez desde la web radio CDP La Viglietti para el noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información, y todas las compañeras y compañeros en Norte, Centro y Suramérica, le enviamos un abrazo desde la República Bolivariana de Venezuela. Será hasta la próxima semana. Vamos a conocer la realidad de la República Argentina, en el sur de nuestro continente, con la compañera Gabriela Sayovici. Recibimos el reporte en medio de una difícil situación socioeconómica, ya que recientes informes de universidades nacionales han demostrado que los índices de pobreza han aumentado considerablemente en los últimos meses. Esta información surge en medio de nuevas denuncias de lavado de dinero que involucran directa e indirectamente al presidente de la República, Mauricio Macri. De acuerdo a lo que nos comenta Gabriela Sayovici, el Centro de Economía Política, CEPA, informó a este septiembre que en agosto de 2016 la cantidad de despidos y suspensiones a trabajadores y trabajadoras en Argentina ascendía a 14.000. Un 66% pertenecen al sector privado de la economía y un 33% al sector estatal. Esta situación había sido anticipada por el economista que hoy se desempeña como presidente del Banco de la Nación Argentina, Carlos Menconian. Además, el flamante Ministerio de Modernización creado durante la gestión macrista admitió que va a aplicar un recorte de personal en la administración pública, además de innovar con el llamado Programa de Análisis de Dotación del Personal, que no es otra cosa que un instructivo tendiente a achicar la cantidad de personal que depende del Estado. De esta forma, se reduce ese Estado que durante muchos años se intentó crecer y acercar más al pueblo. Vamos entonces a escuchar el reporte de la compañera Gabriela para conocer más sobre la situación argentina. En estos últimos días, los argentinos compartimos todos la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo, por los despidos y por el deterioro de las condiciones sociales, lo que ha traído como consecuencia un rebrote muy importante en la inseguridad. Si nos centramos en el segundo punto, el laboral, el panorama traducido en cifras es muy alarmante. Desde el Gobierno Nacional admiten que vendrá una segunda ola de despidos en el Estado. Denuncia que realizaron distintas organizaciones sociales y medios de comunicación, aunque el ministro del Interior lo desmiente. Se envió a todos los ministros un escrito donde se plantea un claro objetivo de producir una adecuación entre las necesidades de las organizaciones públicas y además identificar a todos los trabajadores en condiciones de jubilarse o que se puedan acoger a un retiro voluntario. Un segundo documento señala que está bajo estudio esta situación, que arroja la alarmante cifra de 114.962 trabajadores del Estado, que representan casi un 54% del total de los empleados públicos entre planta permanente y contratados. Por otro lado, el Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, informó que solo en agosto fueron cesanteados y suspendidos casi 14.000 personas. Sus autoridades señalaron que fue una gran estafa lo que el presidente Macri acordó con el sector empresario. Este centro viene haciendo un seguimiento de cómo el macrismo está destruyendo el sector del empleo. En cifras tenemos, en junio, 11.721 cesantías y en julio, 15.137 despidos. Es decir, que desde la asunción del gobierno actual, los despidos llegan a un total de 208.000 empleados, de los cuales, en porcentajes, hablamos de un 66% de empleados del sector privado y un 33% del sector público. Mientras tanto, la Confederación General del Trabajo, o sea la CGT, da un duro debate entre los sindicatos que promueven un paro general de actividades y el sector que prefiere ir al diálogo con el gobierno. Otro sector que se ve muy duramente afectado es el del comercio. Cerraron 3.200 comercios y despidieron a 13.000 empleados en los últimos 4 meses. Eso solamente en Capital y Gran Buenos Aires. Entre los sindicalistas que plantean un paro general están los gremios, camioneros, bancarios, gráficos bonaerenses, ladrilleros y docentes de instituciones privadas. Los aeronavegantes sí han logrado un aumento, es un aumento salarial del 35%. Y los docentes de todo el país realizaron el último 27 de septiembre un paro nacional masivo, reclamando, entre otros puntos, la reapertura de paritarias. Esto fue un poco el abanico que se desplegó por estos días en el país en cuanto a lo laboral y sindical, y necesitamos difundir. Fue un reporte desde Argentina. Les saluda a todos y todas, Gabriela Sayovici. Con información de la agencia Pulsar del Brasil, vamos a conocer cómo está la realidad brasileña, sobre todo de los pueblos indígenas, porque se ha difundido el informe del Consejo Indigenista Misionero, CIMI, con datos del año 2015. Bueno, en este sentido, la cuestión es preocupante en relación a derechos de los pueblos indígenas, sobre todo en relación al derecho a la tierra y la posesión de la tierra. Recordemos que Brasil es un país que cuenta con uno de los movimientos de trabajadores sin tierra más importante de Latinoamérica. Esto, evidentemente, impacta en la vida que tienen y desarrollan los pueblos indígenas en Brasil, sobre todo el derecho a la vida y el derecho a la producción y la soberanía alimentaria. Vamos a escuchar el reporte de Diliane Justino de la agencia Pulsar Brasil para este noticiero semanal continental. De acordo com a Constituição Federal de 1988, todas as terras tradicionais indígenas deveriam ter sido demarcadas até 1993. No entanto, segundo o levantamento do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, de 31 de agosto de 2016, 654 terras indígenas no Brasil aguardam atos administrativos do Estado para terem seus processos demarcatórios finalizados. Esse número corresponde a 58,7% do total das 1.113 terras indígenas do país. Para Sara Sanches, membro da coordenação do CIMI Regional de Goiás e Tocantins, a morosidade no processo de demarcação das terras indígenas está diretamente ligada à violência sofrida pelos povos tradicionais. A gente percebe que existe, sim, uma morosidade por parte do governo federal de não demarcar as terras indígenas. Porque há terras indígenas que não têm nenhum impedimento, nem administrativo, nem jurídico, para serem demarcadas. Mas existem também interesses econômicos e políticos que impedem, muitas vezes, o avanço, a finalização da demarcação das terras indígenas. Aqui no relatório de violência, tem um quadro da situação das terras indígenas. Aí, das 1.113 terras indígenas em total, existe um número muito grande de terras sem nenhuma providência. Então, registradas desse total de 1.113 terras, só tem registradas 398. Ou seja, mais de 700 terras estão anteriores a esse processo de conclusão de demarcação de terras. Somente em 2015, o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, lançado neste mês, identificou 18 conflitos relativos a direitos territoriais e 53 casos de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos naturais e danos diversos ao patrimônio dos povos. O Maranhão é o estado com o maior número de registros, com 18 casos. Em todo o país, foram 137 casos de assassinatos de indígenas. Ainda em relação à violência contra a pessoa, houve o registro de 31 tentativas de assassinato, 18 casos de homicídio culposo, 12 registros de ameaça de morte, 25 casos de ameaças várias, 12 casos de lesões corporais dolosas, 8 de abuso de poder, 13 casos de racismo e 9 de violência sexual. Dos 87 casos de suicídio em todo o país registrados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena e pelo Distrito Sanitário Especial Indígena do Mato Grosso do Sul, 45 ocorreram no Mato Grosso do Sul, especialmente entre os Guarani e Kaiowá. Entre 2000 e 2015, foram registrados 752 casos de suicídio apenas neste estado. De acordo com Sara, a situação dos Guarani e Kaiowá é uma das mais preocupantes do Brasil. O que a gente vem percebendo ao decorrer dos anos é que a violência ela continua sendo uma violência sistemática e o centro da violência, podemos dizer que é a questão da não demarcação das terras indígenas. Acreditamos que se o governo federal demarcar as terras dos povos indígenas, se ele regularizasse as terras, seria sim diminuição de violência. Então acreditamos que a violência, as ameaças, os conflitos, os assassinatos, as ameaças de assassinato que vêm sofrendo os povos indígenas seriam menores, talvez, se a questão fundiária fosse resolvida. E principalmente naquelas regiões do Mato Grosso do Sul, que é onde temos mais um caso gritante, praticamente de genocídio, contra o povo Guarani Kaiowá. Diliane Justino, da Pulsar Brasil. Desde la Agencia Digital de Noticias ADN Venezuela, nos recuerdan que el pasado 1 de octubre en Venezuela se completan los dos primeros años del asesinato del dirigente juvenil y exdiputado de la Asamblea Nacional, Robert Serra. Recordemos que este joven político y militante social representaba un ícono para las nuevas generaciones en el hacer político en Venezuela y fue asesinado vilmente por supuestos paramilitares junto con su asistente personal. Producto de esta terrible noticia para el pueblo y la militancia venezolana, el presidente de la República, Nicolás Maduro, para las elecciones legislativas del 6 de diciembre, obligó a que las postulaciones de los candidatos deban estar representadas en un 50% por jóvenes menores de 30 años y por mujeres. Vamos a escuchar el reporte de Ñurka Calderón desde la Agencia Digital de Noticias de Venezuela. Gracias a Yelén. Este 1 de octubre en Venezuela se cumplieron los dos primeros años del asesinato del dirigente juvenil y diputado en ejercicio de la Asamblea Nacional, Robert Serra. Su muerte, que involucró además el asesinato de su asistente, María Herrera, conmocionó a la opinión pública nacional e internacional, cuando a partir de su jefe de escolta y aprovechando su confianza, fue el contacto para que un grupo de asesinos ingresaran a su residencia y mediante actos claramente paramilitares que se practican en la hermana nación colombiana, acabaran con la vida de ambos. En un inequívoco intento de acallar sus voces incisivas. Así, planes conspirativos y antinacionales de la oposición venezolana daban una estocada en 2014 para sembrar terror en la juventud y en los sectores progresistas en Venezuela. De esta manera, Este sábado, 1 de octubre, las y los jóvenes de Venezuela le rindieron un sentido homenaje en distintos puntos del país, siendo la actividad central la realizada en Caracas, la que convocó a reflexionar sobre el legado de este joven dirigente que cae en el combate por la construcción de la Revolución Bolivariana. Mira, honor a quien honor merece. Yo creo que, en definitiva, nosotros tenemos que apuntar precisamente a la esperanza y no a la desesperanza como pretendieron hacer con el asesinato de Robert Serra. Nosotros hoy, 1 de octubre, estamos conmemorando precisamente ese rejuvenecer de nuestra militancia joven, de nuestra militancia revolucionaria. Yo creo que le salió el tiro por la culata porque nosotros, los jóvenes, estamos tomando la muerte de Robert Serra y de María Herrera como un reimpulso, como una reivindicación de la juventud venezolana. Yo creo que Robert, además de ser el líder, además de ser el guía, precisamente es la línea discursiva que debe seguir la juventud venezolana. Es la línea discursiva que nosotros los jóvenes hemos tomado en definitiva. Yo creo que precisamente la derecha fascista, la derecha que arremete contra nuestros cuadros políticos, le está saliendo el tiro por la culata. Y le está saliendo el tiro por la culata porque definitivamente no hay ninguna derecha fascista, ni nacional ni internacional, que pueda con la juventud venezolana. La juventud venezolana está en pie de lucha. La juventud venezolana sigue con efervescencia, sigue con alegría y sigue en definitiva buscando los mejores rumbos para este país. Porque nosotros, la juventud que está en este momento en la batalla, la juventud que está en este momento en las bases, es quien llevará las riendas de esta potra salvaje, es la que llevará las riendas de la princesa Latinoamérica, de la princesa venezolana. Tenemos doble reto. Reto, igualar a Robert Serra. Igualar. Creo que está bastante difícil. El segundo reto es igualar al presidente Hugo Chávez, que está infinitamente difícil hacerlo. Definitivamente el presidente Nicolás Maduro ha sabido cómo llevar las riendas de todo esto y nos ha llevado paso a paso a buscar precisamente eso. No igualarlo, pero sí tratar de seguir lo que Robert, lo que Chávez nos propusieron, que era precisamente una patria independiente, una patria socialista, una patria soberana, una patria que sea nuestra y no que esté superditada al capital, ni mucho menos a un imperio fascista como el imperio norteamericano. Este ha sido un reporte de Niurka Calderón desde Prensa CDP Venezuela para el noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Para ir finalizando con este noticiero semanal continental, vamos a escuchar el reporte de Guillermo Bermejo, de Corresponsales del Pueblo Perú. Él nos está comentando sobre las repercusiones políticas que tuvo en su país la firma de paz en Colombia, ya que se ha producido una especie de disputa o controversia entre el partido del ex dictador Alberto Fujimori, hoy preso por delitos de violación a los derechos humanos, el partido Fuerza Popular, que criticó al presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski de que haya asistido a la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC. Vamos entonces a escuchar el reporte de Guillermo Bermejo desde el Perú sobre las repercusiones que tuvo la firma de paz en Colombia en este país. Gracias, Aguilén. En Perú, el partido del ex dictador Alberto Fujimori, preso por delitos de violación a los derechos humanos, arremetió contra la firma de paz en Colombia. El congresista de Fuerza Popular, Carlos Tubino, criticó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski haya asistido a la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Tubino manifestó que en el Perú jamás se negoció con el terrorismo ni con los grupos alzados en armas, lo que significó una respuesta por las redes sociales, recordándole que fue en el gobierno de Alberto Fujimori cuando se le advirtió a la cúpula de Sendero Luminoso que se había tendido un cerco en 1991 y por lo cual pudieron escapar como parte de una estrategia para justificar el golpe de Estado de 1992. También se les recordó al fujimorismo que cuando Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, fue capturado, el asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, negoció para que la dirección senderista firmara un acuerdo de paz y que fue durante la dictadura cuando el gobierno y grupos empresariales pagaron a diversos frentes del movimiento revolucionario Túpac Amaru para que dejaran las armas. Entre otras cosas, se le recordó también que fue la dictadura fujimontesinista la que negoció con los rezagos de Sendero en los valles del río Apurímac, N y Mantaro, para lo cual le entregaron municiones, ropa, botas, alimentos y medicinas, que además le devolvieron al camarada José, líder de esa facción, a su hermano entonces preso y que ahora es mando número 2 de esa zona. La dictadura fujimontesinista también negoció con el líder emerretista Serpa Cartolini durante la toma de la residencia del embajador de Japón hasta que dio una salida militar pasando por alto a los países garantes y la Cruz Roja. Hasta aquí un nuevo reporte de Guillermo Bermejo, de Corresponsales del Pueblo Perú, para el noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Volvemos contigo, Ayelen. Bueno, con esta nutrida agenda damos por finalizado nuestro noticiero de esta semana. Como siempre, convocamos a los usuarios y usuarias del Sistema Continental de Comunicación e Información que se mantengan informados y alertas sobre el escenario regional, que en el marco de la multipolaridad y la despolarización que vivimos, nos afecta cotidianamente. Los saludamos a todos y a todas y los esperamos en nuestro próximo informe del Noticiero Semanal Continental. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.